saben que ha sido público durante este año que desde el Consejo Deliberante hemos venido solicitando las chapas que están alrededor del megaestadio, chapas y otros enseres, que efectivamente el gobierno provincial ya ha declarado que no se van a utilizar en el nuevo techo, que ya está previsto otro, ¿no es cierto? En principio, el Consejo Deliberante, por unanimidad, sancionamos una resolución pidiendo al Ministerio de Obras Públicas. El Ministerio de Obras Públicas contestó que, a raíz del proceso de rescisión que llevaron a cabo con la firma INARCO, ya las chapas no pertenecían al gobierno provincial, sino que le habían hecho una desertificación y que pertenecían a la empresa INARCO. Mandamos por escrito a INARCO y INARCO plantea que ellos no aceptan esa desertificación y que siguen correspondiendo al gobierno provincial. Bueno, en definitiva, hay un litigio que está en el Superior Tribunal de Justicia. Lo importante de esto es que nosotros, lo que está pidiendo la municipalidad, que Leandro mandó la nota al Superior Tribunal de Justicia, es que, como digamos, actúe como amigable componedor y separe este tema para que las chapas puedan volver a la ciudad. El 30% ya se ha quemado por incendios, nadie las ha reclamado en estos 10 años y han usado terrenos que el municipio no les ha pedido nada, digamos, durante estos 10 años tampoco a nadie, y que este año de buena voluntad se fueron donados a la provincia. O sea que, digamos, están dadas todas las condiciones para hacer una utilización, no para la municipalidad, sino para la ciudad, para revalorizar, como decía Leandro, lo cultural, lo turístico. Queremos contribuir a un eje turístico-cultural, que por eso están presentes también los funcionarios de turismo, de cultura y desarrollo local, porque tiene que ver con todo esto, ¿no? Con hacer un eje cultural turístico uniendo la Feria Franca con el ex Molino Werner, con todo ese corredor de espacio verde, desarrollando nuestra cultura, nuestras artesanías, y también terminando en, si se llega a techar el megaestadio, en un paseo hasta allí, ¿no es cierto? La idea que se propone hoy, que se la hemos pedido al arquitecto Sebastián Turco, él les va a contar, tiene que ver con anexar a esto una calle techada, que puede ser la Gil o puede ser la Alsina, desembocando en la Feria Franca o iniciándose en la Feria Franca, para unir todo ese corredor y desarrollar en esa calle techada un punto turístico con estas chapas, un atractivo para poner mesas, lugares de gastronomía, espectáculos musicales, que toda la familia pueda disfrutar y que sea un atractivo más a la ciudad los fines de semana, básicamente, que viene mucha gente del interior y, por qué no, de otros lugares. Esto tiene un antecedente, que es la calle techada de Capilla del Monte, que hace 54 años que existe y que le ha dado mucho a la ciudad en consumo, esa idea le ha dado mucho en turismo y, bueno, en desarrollo también de los comercios que quedan abajo de la calle techada, o a la vera, porque esos comercios pueden desarrollar también toda la venta de sus propios productos, aprovechando esta movida turística, ¿no? Esto se le ha planteado a las instituciones que conforman el plan estratégico. Ellos van a, le hemos planteado inclusive que las instituciones nos acompañen a pedir las chapas. La idea definitiva recién se está presentando hoy, pero sí hemos hablado con todas las instituciones para que nos acompañen en el pedido, ¿no es cierto? Porque otra de las ideas es terminar, también aprovechar para techar otro de los galpones del ex molino, que el municipio ha hecho, el que ha techado hasta ahora para la Escuela de Cerámica, lo puede decir mejor Gabriel, lo ha hecho a pulmón. Bueno, techar también con estas chapas parte del ex molino, ¿no? ¿Cuántas chapas son? Es una plaza. Sí. No, ¿cuántas chapas tiene ahí abandonadas? Por eso, date una idea, es una. Dinero, 100%. ¿Pero sabes cuánto es el número, pregunto? En superficie. No tengo, pero 100%. Perdón, muchísimo. Una pregunta como para que quede. Sí. Cuando vos hablas de techar la calle, techar, pero que haya. Sí, ahora lo vamos a ver. ¿Para que la calle de Tago sea una calle nueva? No, es una de las arterias nuestras. A ver, explícalo. De esto, lo del proyecto que ahora se les va a presentar en las imágenes y la idea, como decíamos que podía ser la Gil, la Alsina, pero también, como estamos hablando con Claudio, puede ser esos lugares, puede ser al frente de la Plaza Martín Fierro. Estamos hablando de, la utilización de estos materiales y después de consolidar con las distintas instituciones que lo que se busca con esa calle techada, que es decir, la posibilidad de realizar de vez en cuando, si quiere, una fiesta, un emprendimiento. Puede ser, o sea, una calle techada, imagínense, es como si fuera casi un Zoom. Que es un espacio público que puede ser en esos lugares o eso, y que te da la posibilidad de realizar otro tipo de actividades o en algunas condiciones que por ahí no tenés las, vamos a decir, las condiciones climáticas adecuadas, te permite que lo podés cerrar como te hacen en Córdoba o eso, con unos nylon que te baja, se puede poner un caloventor, o sea, los cañones esos con los que se calefacciona, si es en invierno. En el día es la calle habitual, sí. Peatonal, autos, todo. Sigue teniendo el estacionamiento habitual. Se cierra, se hace peatonal y se ponen las mesas en la noche, en los horarios que se establece, se cierra para el paso de autos.